José Barraza, Pedernalense, Paulina. Buenísimo. Y ahora en lo que es Pedernalense, en la semana tenemos una oferta de cremoso en 100 pesos. Ajá, buenísimo. Cremoso 100 mangos. El cremoso va en la picada también. Va en la picada también. Puede ir en la picada. ¿Cómo no? O en alguna comida, ¿viste? O en alguna comida, exactamente. Se defiende muy bien. Buenísimo. Bueno, contame un poquito, ¿alguna oferta de lo que tengas? ¿Qué tenés para meterle la picada hoy? A ver, ¿alguna promo? ¿Alguna promo? Y mirá, te cuento, tenemos variedad y precio a patada. Ahí está. En lo que es fiambre, tenemos unas 14 clases de fiambre, lo que sería seco. Ajá. En lo que he cocido, tenemos 5 o 6 clases de fiambre y unas 15 variedades de queso. 15 variedades de queso. Sí. Fantástico. Y también tenemos encurtido, enlatado, escabeche. Escabeche de ciervo, jabalí, pavita. Ah, qué rico. Búfalo. Qué rico. Tenemos. Así que para hacer la picada tenés, mirá, podés usar todo lo que tenés acá adentro. Me gusta. ¿Sabés que me imagino a esta hora una de las medialunas de ahí de Super CLC cortadita al medio? Con algún quesito de esos de los más duritos, de masa dura, que son los más saladitos, una fetita de jamón crudo y un chorrito de aceite de oliva. Un chorrito de aceite de oliva y una feta de cerdo fresco. Ay, Dios mío, guay. No sé si llego al mediodía hoy. Y ahora te mando alguna. ¿En serio? Bueno, dale. Sí, dale. Ahí armó una picada ya. Ahí armamos una picada. Contame, ¿con quién vas a compartir estas superfacturas de Super CLC? Y ahora me encontraron solo a la mañana. Con algunos clientes que vengan. Algún cliente que venga, claro. ¿Y a quién te gustaría saludar, Jesús? Saludar y a toda la gente del frigorífico. Bueno. El frigorífico Ayelani, que está laburando como siempre, poniendo lo mejor. Sí. A la gente del barrio, que la verdad que me ha apoyado mucho. Buenísimo. Muy muy macanudos todo. Y a la gente general, ¿viste? La verdad que muy, muy buena onda de parte de todo, y eso hay que agradecerle. Y bueno, aprovecho este medio para darle las gracias. Buenísimo, ahí está, mandado. Jesús, gracias por atendernos, Gracias, viejo. Un saludo enorme. Hasta luego. Chau, chau. Ahí te mando la picada, ¿eh? Dale, la esperamos acá en la radio. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, habrá que sacarle una selfie a la picada. Después, fotito, ¿viste? ¿Qué sé yo? Generará mucha envidia. Por ahí no subimos nada a la picada, la fotito de la picada. Nos vamos a hacer el cierre en esta mañana en vivo de la 106. Exactamente, qué rico. Compartiendo una mezcla, ¿no? Una mezclita de super facturas de Super CLC con un toquecito de fiambre en esta mañana de la radio. Una mezclita linda. Compartiendo en estas vacaciones de invierno estas super facturas de Super CLC. ¿Sabes que estoy imaginándome eso y me desconcentré totalmente? Vamos al cierre, dale. Llega Carlos Rivera a la radio. Concentrame, Carlos, de nuevo en la música, porque estoy pensando en la picada. Tengo un hambre bárbaro. Llega Carlos Rivera y esto que se llama Lo de... Con gente de la zona. Ponele a todos, gente de la zona. Ponele a todos, gente de la zona. Dale. En tu sonrisa y en un abrazo encuentres libertad. Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa, la gente se olvida de soñar. Lo va borrando nuestra alegría. Lo digo y lo digo, te está esperando. Mira. de más allá de tu frontera. Hay tanto que nos queda por andar. Déjame enseñarte que la vida nos espera y que vienen tiempos de felicidad. Escuchando a Carlos Rivera con Teto de la Sur. Bueno, a ver, me estaba contando Jorge que está escuchando la 106 en Roque Pérez con el tuning. Qué lindo, el tune in. Lo vamos a argentinizar. Está escuchando la 106 con tune in. Vos también la podés escuchar a la radio con el tune in. La instalás en el celular. Está escuchando la 106 en el TuneIn en Roque Pérez, Jorge. Acá en Roque Pérez hay más carteles que luz. Claro, exactamente. Refiriéndose a las próximas pasos, supongo, ¿no? Más carteles que luces hay. Sigo leyendo lo que dice, ¿eh? Competencia total. Están todos desesperados, dice, ja, ja, ja. No, gracias, Jorge, por participar en el WhatsApp de la radio. Me has hecho reír hoy. Ahí está, WhatsApp de la radio, 23-45-65-14-79. 23-45-65-14-69. A ver. Nos vamos a la pausa. Tenemos algunos SMS también para compartir. Está Jessy de Saladillo, el Laila. Marian participa también, también está Walter, todos participan del sorteo de esta mañana. Hacemos una pausa muy chiquitita, pero antes no quiero pasar de largo esta noticia que ayer también la compartimos en los títulos. No es un algo menor, ¿no? Más allá de la noticia esta inventada del muchacho y el muchacho que entró en los Guinness, el cordobés, que se toca 83 veces por día, que claramente es una noticia inventada. Esta no es inventada. Es el Mundial de Natación, ¿eh? Es una cordobesa, Andrea Berrino, que pese a haber quedado eliminada en semifinales, cumplió una gran actuación y obtuvo un nuevo récord argentino en los 50 metros de espalda en el Mundial de Natación que se disputa en Budapest. La nadadora cordobesa de 23 años tiene un nuevo registro de 27 segundos 80 centésimas con el que volvió a bajar su marca personal, ¿no? Es tremendo. La noticia más imbécil que encontré en el día de hoy, la voy a compartir después de la pausa. ¿Qué sé yo? Por ahí algún oyente me sale al cruce y me dice, no, no es una noticia tarada, no es una noticia imbécil. Es muy importante. Para mí es la noticia imbécil del día. ¿Qué querés que te diga? No sirve para nada la explicación de una pantalla entera que han explicado sobre una cuestión que tiene que ver con todos los días. Una de los alimentos que comemos y que compramos y que se guarda en la heladera, que se compra en cantidad, en una determinada cantidad, un alimento que se compra en una determinada cantidad. Y explican por qué Infobae explica por qué se compra en esa específica cantidad. Muy, muy imbécil la explicación, pero bueno, la voy a compartir después. Por ahí

106, siempre una canción. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me den alguna noche de hotel. En mi boca no hay control. Cayendo a sus pies, las piernas son un abrigo, al menos no moriré, si todo me sale bien, daré de nuevo otra vez. Mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me dé alguna noche de hotel. Quiero verla en el show. Los ratones paranoicos con esto que es el rock del gato, el rock del gatito, el rock del miau. Bueno, a ver, no, es tremendo. Hay que rellenar, le deben haber dicho al muchacho, y el tipo rellenó, ¿qué va a hacer? Escribime una nota de 400 palabras, le deben haber dicho al muchacho que escribió esto, y le dijeron, igual, dale, métela. El título dentro de la sección tendencias del diario Infobae. ¿Por qué los huevos se venden por docena? Bueno, 398 palabras usó este muchacho para decir que el número 12 tiene más divisores que el número 10. Por ende, son más fáciles de almacenar. ¿Qué tendrá que ver la matemática con el almacenamiento? A eso se debe también que este alimento suele en venta en docenas, media docena o de a 24. O sea, ¿por qué se vende el huevo en docena? La explicación no me cierra. Porque se tiene más divisores que el 10. ¿Tendrá más divisores que el 10? El 10 tiene, y sí, tiene un divisor más. 3, 4 y 2. A ver, el 10 tiene dos divisores, 5 y 2, ¿no? Es muy, muy flojita la explicación. 398 palabras para decir eso. Viene lindo, Infobae. Seguimos con más. Dale. Me encanta este tema, ¿eh? Exitosos del momento, Calvin Harris. Ahí Ariana Grande junto a Pharrell Williams en este tema que estamos compartiendo aquí en la 106. How you feel right now? Cause all I wanna do is keep it real right now. I'm trying to beat it up, big pills right now. Athletic in the streets, I got skill right now. Hey, red bridge with some red baby, ah. Ballin' in that club, they some speed, ah. Pop that bitch and spray it like Raid. Yellow diamonds on you like a glass of lemonade. QB, QB, I thought. T-White, Newport, I want these light shorts. $1,000 burger bag and a Porsche. I'm trying to fuck with you till we don't like support. I split it with you if we get half a Michael Jordan. No politician, I shit on niggas cause life is short. Ain't no passport to go with me, I hope you get deported. Súper talentosos aquí en la 106. Me acaban de pedir un tema que hace mucho que no escuchamos. Hemos encontrado, revolviendo aquí la discoteca de la radio, la versión 12 pulgadas extendida, que era un single del tamaño de un long play. Y iba en 45 RPM, dura 9 minutos, por supuesto, no vamos a escucharla los 9 minutos, pero esta es la versión 12 pulgadas extendida de un éxito de Bronski Beat, Small Town Boy. A ver, un toquecito. Claro, porque le dice, el amor que necesitas nunca lo encontraste en tu casa. Por eso el pibe se va del pueblo. Este tema de Bronski Beat. Que empezaba así, claro. Echado del pueblo, echado de la causa y siempre solo el pibe. Siempre estaba solo. Por más que trató y trató, lo lastimaban y lo hacían llorar. Estaba solo, solo y su alma llorando. Ahí está, y arranca, ¿eh? Versión 12 pulgadas extendida. Llorando solo vos y tu alma, es lo que dicen ahí. A ver. Runaway se fue del pueblo, directamente. Crying to your soul. Me sentí así cuando me fui a los 18, yo del pueblo. No llorando, pero me sentí solo allá en la gran ciudad a los 18 años, Buenos Aires. solo vos y tu alma. Llorando no, pero bueno. De los 80 aquí de la 106 tiene como un efecto hipnotizante este tema, ¿no? El Bronski Beat Small Town 12 pulgadas extendido. ¿Nos vamos a una pausa? Dale, muy chiquitita, 10 y media de la mañana, estamos bajo este... y ahí salió el solcito, salió el solcito. Pausa y volvemos con más. 10:33, la temperatura 15 grados, la presión se estabilizó 1016.4 milibares. Hay viento del norte en este momento, 3 kilómetros por hora, y estamos esperando una máxima de 24. Faltan todavía 9 grados para la máxima estimada. Dale, pausa y volvemos. Presentó Lubricentro Sanirato, distribuidor de Lubrax, filtros y lubricantes MAN, lubricantes Pennzoil, atención personalizada, con servicio a camiones y vehículos pesados. Lubricentro Sanirato, revisión general de su vehículo, Cabral y Las Vías, teléfono 45-0184.

Que los 90, ¿eh? Música en vivo en la mañana de las 106. Lindo esto. Depeche Mode con Personal Jesus Live on Letterman. Qué lindo. Tengo una info acá. Prolijito el hombre, ¿eh? No, tremendo. Este muchacho, muy prolijo. Un hombre cuya identidad no trascendió todavía se pegó un tiro en su casa de la localidad de Maine en Estados Unidos. Pero antes, fíjate qué prolijo, tomó la decisión de anunciar que era donante de órganos. Llamó al 911 para alertar lo que estaba a punto de hacer. Muy prolijo. Apúrense, dijo al 911, me voy a suicidar y soy donante de órganos, le dijo a la operadora. Volvemos.

Un programa diferente en un lugar especial, con más de 100 años de historias locales, donde se mezclan la paisanada con extranjeros y gente de ciudades vecinas. Pulpería El Pocas Plumas, a puro tango, folclore y blues, te espera todos los viernes desde las 21:30 con empanadas, pizzas y picadas. Pulpería El Pocas Plumas te invita temprano en el paraje Lucas Monteverde, ruta 51 entre Saladillo y 25 de Mayo. Si cambiamos esta moda de salir tan tarde, no solo disfrutarás del viernes a la noche, sino también del sábado por la mañana. Che, así que finalmente se pusieron por su cuenta, qué bueno. Sí, sí. ¿Y vos qué cargo ocupás? Soy gerente. Ah, bien. Sí, sí, gerente administrativo. Bueno, hago compras, ventas, atiendo un poco el teléfono, soy cadete también. A veces. Sabemos lo que te costó abrir tu negocio. ¿Cómo no te vamos a dar la mejor cobertura para él? Seguro Comercio San Cristóbal. Pensá en lo importante. Organización Enrique Segura. Rivadavia 3375. Sestel 434-131. Con este frío, la Casa del Cotillón te congela los precios. Tu repostería marca la diferencia con la calidad de siempre. 15% de descuento en todos los productos. Sí, 15%. Además, hasta un 50% en líneas de personajes de cumpleaños. También seguimos congelando 3 meses los cumpleaños de 15 para que tu fiesta sea la soñada. No dejes de visitarnos. Vas a seguir confiando en nosotros. La Casa del Cotillón. Atención, asesoramiento y por sobre todo, cumpliendo con vos. 26, 9 y 10, número 890. Celular 1556 1324. En Facebook, La Casa del Cotillón de María Cecilia Cingolani. Si estás por darte por vencido, o si las cosas salen mal, déjate llevar a donde viven los sueños. Y encontrarás que la magia volverá. 106. Tu radio. Please don't go. Estamos en las 10:51, claro, se viene el cumpleaños, 154 de Saladillo. Vamos a dialogar con el intendente, José Luis Salomón. José, buen día. Buen día, ¿cómo te va, Carlito? Toda la audiencia de la 106. Bien, con el feliz cumpleaños acá preparadito, ¿viste? Sí, la verdad que estamos ya arrancando, mañana sí. Arrancan las... Mañana a pleno. Sí. Bueno, José, este es un aniversario distinto porque va a haber elecciones, ya tenés confirmado un montón de obras para la ciudad de Saladillo. Pero por lo visto no te relajas nunca. ¿No te qué? No te relajas nunca. No. La verdad que es un poco el tarea. Sabíamos que íbamos a tener 8 años de dolor de cabeza, así que 4 años de dolor de cabeza. Esperá que quedó grabado. Quedó grabado. 4 años de dolor de cabeza. Quedó grabado, por suerte. Me traicionó el subconsciente. La gente me dice 8, no, 4 años de dolor de cabeza. 4 años de dolor de cabeza. Sí, señor. Bueno. Sí, pero bueno, está bueno que si el dolor de cabeza por hacer, viene bien. A veces los dolores de cabeza son porque no te salen las cosas, ¿no? Y eso es un poco... Hoy ando con un poco de dolor de cabeza justamente porque algunas cosas no salen, pero bueno, estamos ahí, peleándola. No te recomiendo nada porque vos sos un hombre de fe y si te recomiendo algo, soy medio, medio hereje. Por supuesto, eso no lo perdemos nunca. Soy medio hereje yo. No, eso no lo perdemos nunca. Bueno, a ver... Mañana empezamos con la parte gruesa del aniversario. Contanos qué eventos tenemos mañana. Voy a tratar de hacerlo muy rápido para que no aburra un poco la gente. Pero mañana viernes, 11 horas, está convocada al Teatro Marconi para la entrega de escrituras. Unas 70 escrituras y unas 70 más o menos se firman. Algunas se entregan, unas 70 se entregan, unas 70 se firman. Uh-huh. 12:30 pudimos ayer, a través de la buena predisposición del ministro Ritondo, de que se ponga en funcionamiento la policía local, así que 12:30 invitamos a la gente que venga a la plaza, acá enfrente del Palacio Municipal, va a empezar a funcionar la policía local, es un acto muy protocolar que organiza el Ministerio de Seguridad de la provincia. Interesante, pues yo creo que forma parte de una propuesta de seguridad innovadora, novedosa para un pueblo como Saladillo que nunca lo pudimos tener y creo que afortunadamente mañana junto con el 154 aniversario lo vamos a poder empezar a disfrutar. 14 horas, la inauguración de Saladillo Norte, es una obra de intervención urbana, edilicia, que la verdad que nos pone muy felices a todos porque le ha cambiado el entorno de vida. Vale la pena que la gente vaya de noche a recorrer el barrio, lo que ha cambiado la luz con el nuevo sistema de luz LED que le hemos puesto a todo el barrio. La verdad, vale la pena dar una vuelta. Yo anoche fui y es totalmente diferente la situación de la iluminación, ¿no? Da mucho más seguridad, mejora mucho el vínculo, ¿no? ¿Cierto? Del barrio con las viviendas, ¿no? Por supuesto que hay un montón de problemas que no hemos podido todavía resolver. Pero creo que esta intervención urbana, que es a través de del Hábitat Provincia, que nos recibimos en su momento, 5 millones de pesos, le cambia mucho más el vínculo del vecino, ¿no es cierto?, con ese espacio público que lo rodea, lo hace mucho más ameno, mucho más agradable, le permite usarlo, ir a tomar mate y estar con los chicos en una situación mucho más favorable, con bancos, con un nido que le va a permitir, un nido que es una especie de salón comunitario premoldeado que le permite de alguna manera complementarse con lo que está haciendo el CAP, el CAI y también el Taller San Francisco para esa práctica productiva que hay que empezar a darle a la gente para que tenga también una alternativa laboral en la vida. La verdad que estamos muy felices por poder inaugurar esta obra y ojalá pase como la 196, que la gente lo cuida mucho más de lo que muchos no querían que iban a hacer. Yo creo que la gente empieza a advertir que eso no es una obra ni de Salomón, ni de la gobernadora, ni del presidente, es una obra que ellos mismos de alguna manera se estaban necesitando y que, bueno, afortunadamente mañana podemos poner en práctica ya. Uh-huh. Y en funciones. Después a las 16 horas, una puesta en valor del Jardín Maternal Sagrada Familia, que hace ya un tiempito que pudimos terminar, y la idea es utilizar la calle para hacer algún evento ahí en la calle. Sagrada Familia lo hemos transformado en algunas cuestiones de edilicia interna y externa, para hacerlo mucho más agradable. El jardín maternal más viejo que tenemos y lo hemos puesto en valor y lo hemos reacomodado en funcionamiento interno. Y a las 21 horas hay un espectáculo de Cautiva en el auditorio Ricardo Galeani, un espectáculo muy interesante, una obra de teatro de gente de Saladillo que ha hecho esta obra y la estamos trayendo por primera vez a Saladillo. El sábado 29, que pasó mañana, arrancamos a las 15 horas con ahí en la esquina de la biblioteca, pretendiendo no inaugurar, sino aprovechar ya el recurso ya hecho, concretado, que es la calle Taborda. En el medio vamos a hacer una actividad cultural, que es una cosa que me gusta, más allá de cortar la cinta, me gusta de alguna manera disfrutar esas cosas lindas que nos han pasado, y bueno, a través de alguna actividad cultural que estamos organizando desde la Secretaría de Gobierno. A las 16 horas nos trasladamos a la calle Sarmiento, Almafuerte y Cabral, también con alguna actividad de patín, nos muestra patín, una muestra de destreza de pilotos de automovilismo en la calle, ya digo, Cabral y Sarmiento, Cabral y Almafuerte, creo, no sé cuál de las dos esquinas exactamente está prevista. Después a las 21 horas en el teatro también hay algo del auditorio, de lo mismo, se repite la obra del teatro Cautiva, y la cena del Zeus en la sociedad rural. Característica de la cena, en este caso se hace el sábado 29 de la noche, a las 21 horas. Después el domingo 30 arrancamos con una misa de Acción de Gracia a las 10:30 horas. A las 15 horas la prueba atlética de Saladillo corre 10 kilómetros frente al Palacio Municipal, para todos aquellos que quieran participar. Una obra con buenos premios, una actividad deportiva con buenos premios, bueno, muy característico de la gente, ¿no es cierto?, que hace el atletismo y que está manejando el atletismo en Saladillo junto con su Secretaría de Deportes. Así que bueno, invitamos a todos aquellos que quieran prenderse en esta actividad deportiva. A las 17 horas hay un espectáculo de circo, Astrolabio, que se llama Días de Radio, de la Escuela Municipal de Circo. Interesante el título, ¿eh? Sí, Días de Radio. No lo vi yo, pero me dijeron que es muy buen espectáculo. Uh-huh. Como todo lo que hace Astrolabio, la verdad que es muy bueno. Genial. Es muy bueno. Vale la pena acotar algo. Hace poco, cuando hicimos la provincia nos dio una semana, la Casa de la Provincia, que te acuerdas que estuvimos en Buenos Aires con todo el área de cultura y de turismo, Cultura puso una muestra una prueba de circo ahí en el teatro que tienen ahí, en el auditorio que tienen ellos. Y la verdad que quedaron todos impactados. La directora provincial de la Casa de la Provincia, quedó impactado de lo que hacen estos chicos, ¿no es cierto?, con la destreza, ¿no es cierto?, de los chicos de circo que mostraron ese día ahí. No es común este tema en la escuela de circo, y me parece que es importante seguirla mostrando como ellos mismos se muestran, pero que nosotros también lo podamos mostrar a la comunidad en este tipo de fecha y aniversario, ¿no? Seguro. A las 18 horas, Alejandro Lerner, la plaza principal, por supuesto, es un regalo que nos hacemos los saladillenses, como lo hacemos habitualmente todos los años, traemos algún espectáculo que, bueno, que no haya venido, que la gente sea convocante, y que está en nuestro alcance hacerlo, por supuesto, porque quisiéramos regalarnos mucho más, pero a veces no nos da para tanto regalo. O sea, podemos, Lerner estaba a nuestro alcance y nos pareció interesante hacerlo. Y va a estar ahí en la avenida Moreno, mirando para el lado de San Martín. Moreno, esquina Rivadavia, ahí entre lo que es el edificio Mayo y la Casa de la Cultura, mirando